¿De qué se trata? Sí, bueno, esto se trata con el programa que tiene la provincia de telemedicina, de tele, en este caso, telediagnóstico, que es un sistema en red que empezó hace un tiempo ya importante, donde ya prácticamente no hay más aparato de rayos con todo digital, no hay más la famosa placa, ¿te acordás? La famosa placa que existía, dejó de existir, quedan pocos lugares. Te diría que casi ninguno, pero puede quedar alguno porque faltan algunas cositas, pero, y en esto, es bueno, el tema de la tomografía es un estudio hoy que ha pasado a ser, no digo algo habitual, pero mucho menos raro que lo que era antes. Nosotros, acordate que lo primero que hicimos, es estaba el del Hospital Mora y Pico, está instalamos uno en el, descentralizamos Santa Rosa con uno en el Evita, y eso sirvió mucho para la pandemia, y uno en Hacha también, hay otro en Hacha, y pusimos un usado en Relicó, y ahora llegó otro tomógrafo para el René Favaloro, pero nosotros ahí compramos un tomógrafo de mucha velocidad para cardiología, era el del Molas y va a quedar el de Favaloro, uh-huh. Y este que venía de Nación, por decisión del ministerio y avalado, y el doctor y el gobernador Siloto estuvo totalmente de acuerdo, la decisión política fue llevarlo a Victorica, decisión política sanitaria, porque necesitábamos ahí en el oeste tener un aparato de esta característica que haga todos los diagnósticos que hace un tomógrafo, que bueno, que la gente lo sabe, tomografía de tórax, tomografía abdominal, tomografía de todo, de parte de cadera, de cerebro, hoy un traumatismo de cráneo moderado que necesita observación y que en algún momento necesita una tomografía, desde Victorica o Santa Isabel tenía que ser trasladado a Santa Rosa. Así que eso se tomó hace un año y medio, y bueno, el equipo de Nación, que Nación incorporó equipos, nos tocaba uno, nosotros adaptamos una sala, y prácticamente la construimos en Victorica, compusimos todo lo que sea, como es plomado, todas las características que se precisa, y bueno, y estábamos esperando la llegada del equipo, y llegó ayer, ya lo están instalando, así que ya teníamos los técnicos preparados también para manejarlo, y lo manejamos por telemedicina, como se maneja todo, es decir, los técnicos hacen la parte técnica y el informe se hace a distancia. Uh-huh. Se hace a distancia con un equipo médico que informa, así que creemos que es una gran noticia porque eleva en realidad el nivel del hospital, ¿no? y descentraliza en cosas que uno lo puede hacer con la tecnología, con la digitalización y con este equipamiento. Es un equipamiento de un valor importante. No tengo el valor porque Nación lo compró, no nosotros, pero son valores de arriba de entre 300 y 400 mil dólares. No lo sé porque es situación internacional, no puedo decirlo. Bien. Los nuestros no salieron eso. Este capaz que ha salido más porque son de situaciones internacionales. Así que está todo preparado, hoy tuvimos los últimos detalles, ya llegaron los técnicos para ponerlo en funcionamiento, así que creemos que en poco tiempo, en 10, 15 días ya tiene que estar funcionando. Y bueno, imagínate, también los estudios de controles de pacientes con enfermedades oncológicas, que hay que hacerles controles, los respiratorios, bueno, todo lo que hacen, porque tiene el mismo nivel que los de Santa Rosa, el mismo nivel, no tiene ninguna diferencia. Bien. Así que es una forma de descentralizar y con la tecnología, ¿no? Uno si lo pensaba hace 15 años, lo primero que decía, ¿y cómo consigo el profesional? Hoy, bueno, con esto de la telemedicina, de la informe a distancia, eso ya es un problema menos, solucionable. Bien. Gustavo, en las últimas semanas se han puesto el sistema de salud en el centro de la escena a partir del informe de Naciones Unidas del 2021, señalando a la provincia como la de mejor desarrollo humano, y a su vez, en plena campaña electoral, sobre todo el PRO ha decidido atacar al sistema de salud pampeano, señalándolo como deficiente. ¿Qué reflexión te merece ese contraste? No, nosotros seguimos trabajando inclusivamente, trabajando todos los días, sabemos que el camino es el correcto y nada más, lo que sea política tiene propósito político, nada más. Y también sabemos permanentemente de que cuando hay, en el sistema de salud se atienden 5.000 personas por día, público, y el privado tratando. Todos los que somos profesionales y médicos profesionales sabemos que estamos en el tema de la praxis médica permanentemente. Para eso tenemos los mecanismos necesarios, que son los temas administrativos, y también la gente tiene el tema judicial, que no ha sido raro, ha sido permanentemente, desde los 30 años que tengo yo siempre ha habido casos de praxis, no en la Pampa, en todos lados. Así que se deben manejar correctamente en el lugar que corresponde y por la persona. No hacer política con esto, no voy a hablar más del tema, y sí respaldamos al doctor Acosta que ha hecho una explicación correctamente, bien, más allá de algunos dichos por ahí, más bien personal de él, pero de lo que ha hecho el sistema de salud, y no entramos en esta discusión porque no creemos que valga la pena y que hay que incluir y meter la salud en la política. Creo que no vale. Y cuando hay un problema, están los mecanismos que están aceitados y que permanentemente funcionan, tanto sea administrativo como legales, que la familia tiene el derecho, pero bueno, nada más que eso. Nosotros seguimos trabajando, como te dije, en el Proyecto Rica, seguimos trabajando en el Hospital Favaloro, estamos trabajando correlacionándonos permanentemente con el sector privado para que sea complementaria, y bueno, esa es la política que tenemos, la gestión permanentemente, que creo que es la mejor forma de hacer política sanitaria. Por eso, en eso de política sanitaria, imagínate que incorporar, teníamos la posibilidad de ponerlo otro en Santa Rosa o en Pico, y dijimos, bueno, Pico quizás precisa unos segundos, también hay privados, que también trabajamos con ellos, entonces uno ve toda esa realidad. Si hay privados, en caso que el nuestro se rompe, se puede usar el privado. Acá también lo hemos hecho muchas veces. En cambio, en el oeste, es una política sanitaria poner este equipo donde va a ser único. Y evita derivación no solamente de quien tenga no tenga obra social, sino del que tenga obra social también. Una derivación, un viaje, ¿no? En cosas que uno puede derivar. Así que todo diseñado para que la política sanitaria siga siempre a la gente. Y esto ha sido demostrado en la pandemia, donde la provincia de La Pampa no ha tenido las imágenes que hemos visto en Europa, en Estados Unidos, en países más desarrollados que el nuestro. Sí. Así que seguimos esa línea nosotros. Te hago una consulta, recién, si no entendí mal, dijiste una estadística que se atiende en el sistema de salud público 5.000 personas por día y en el privado más o menos la misma cifra. Depende de, hay más o menos somos 55% el sistema, el prestador estatal, uh-huh. 45 privado, y depende de la ciudad. De Santa Rosa y Pico puede ser 50 y 50 o a veces más, pero en el interior es 80 o 20, uh-huh. por ejemplo. Te quería consultar, no sé si lo tendrás en el radar en este momento, pero ¿esas cifras se han ido modificando con el correr de los años? Sí, siempre ha sido pareja, siempre ha sido así, pero últimamente está más por el lado estatal, está aumentando un poquito. Más que nada en algunas prestaciones, la pandemia fue muy muy claro por todo lo que se necesitó, ¿no? Y bueno, pero más o menos es, yo te diría 55-45, a veces más, a veces menos, y a veces tiene que ver también con la situación económica, cuando los coseguros de las obras sociales y todo eso, o la gente de cartera de obras sociales, y repercute sobre el sistema público. Sí. Siempre, esos son momentos, ¿no? Pero varía con eso, tiene que ver con eso. Por ejemplo, el tema de los medicamentos también, la provincia de La Pampa tiene, la provincia tiene un sistema ministerial donde tiene el ministerio que controla toda la provincia y que no controla solamente el sector público, sino es un sector privado también, las habilitaciones dependen. Por eso es una política, no es como la descentralización administrativa que hizo Saint-Jean, la dictadura en 1979, donde desentendió en las municipalidades el sistema de salud. Claro. Por eso en las provincias está desentendido, que creo que puede ser alguna propuesta de algún otro sector, es por eso nos ataca a nosotros, porque nosotros no nos desentendemos de la salud. Una cosa es la descentralización, de poner equipos, poner recursos, y otra cosa no. Y otra cosa es concentrar también patologías. Por ejemplo, yo sé que siempre hay una discusión, se da siempre, la discusión de los partos. La discusión de los partos hoy no se puede descentralizar, porque el parto precisa no solamente tecnología, sino muchos recursos humanos. Y necesita, para hacer un parto, hacer tener anestesistas, médicos, ginecólogos, muchos profesionales. Cosa que mi padre, que fue médico, hizo el parto a mi hermano en el año 63, en Santa Teresa, el 17 de agosto, al lado de Santa Teresa. Hoy eso sería una iatrogenia, salvo una urgencia. Entonces, en esos casos sí nosotros tenemos que centralizar. Pero en otras cosas como esto, la idea es centralizar, descentralizar todo lo que sea la atención. Y con la tecnología hoy estamos cada vez más, porque todos los hospitales en los últimos tiempos están todos con laboratorios muy completos, con internaciones, donde se puede atender neumonía, donde se hace placa, donde se hace interconsulta por telemedicina, donde ahora la tomografía en el oeste, que nunca existió, la mamografía, que también Victorica tiene mamografía, estamos instalando mucho equipamiento que lo hace el sistema de salud, muy competitivo, y yo te diría uno de los más completos de la Argentina. Eso está, no tiene discusión, más allá que después políticamente podamos discutir, que eso es otro tema. Gustavo Vera, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y a disposición como siempre. El subsecretario de Salud, Gustavo